los intestinos que son guardianes de mis suspiros, en pulmones donde acaecen mis versos de mendigo, en el mirar, simple mirar, palpar un poro sudoroso, lamer la angustia ajena, qué alegría, qué jolgorio. Las antípodas ya cercanas de la indiferencia, ya casi ni del poder se alimentan, entonces se asemejan al fin. Y se desvanece, se esfuma, se contradice y se solapa en luces proyectadas desde infinitudes de mezclas coloreadas al creyón. En manchones que pronto se han de olvidar, en olores que todos vamos poco a poco a odiar, sin saber sin más a qué hacemos frente común.